entre los últimos mantras cósmicos, que es ya para aquel ordenado, para aquel seguidor de nuestros hermanos, que comprenden que su presencia no son una casualidad, sino que responden a las órdenes emanadas por los últimos concilios. A las 19:30 desde Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Uritorco, por la 105.9 Radio Gente, comenzamos a compartir juntos un nuevo vuelo hacia los cielos profundos. Valle de Punilla, norte de Córdoba, sur de La Rioja, recibiendo la señal de la nave de cielos profundos a través de la 106.13. También en las altas cumbres, que seguramente prontito estarán bastante nevadas. Estamos en la www.fmgente.com.ar, en el planeta y sus alrededores, y estamos los números telefónicos para que se comuniquen en el 482-452-482-811 o los mensajes de texto al 1540-1013-1540-2618. Mi piloto de tormentas es Pamela Iturrioz, está allí en cabina de controles y operación técnica, hoy tratando de estabilizar la nave de cielos profundos, y aquí zozobrando quien les habla, Fernando Diz, el viajero galáctico. Volvemos a reiterarles las muy buenas tardes, noches a toda la audiencia, a toda la audiencia del planeta, que sabemos que nos acompaña sobre todo a través de el blogspot, cielosprofundos2012.blogspot.com, donde están levantados o subidos, como se dice ahora, los programas de Cielos Profundos de los últimos 4 o 5 años aproximadamente. 4 años seguro. La verdad que no sé si tenemos algún programa de hace 5 años atrás. Sí están grabados, y hay un montón de material que ya iremos trabajando para ustedes. Bueno, vuelvo a reiterarles a todos la invitación, a todos los que estén por Buenos Aires, para el viernes 13 a partir de la hora 18:30 en Mármol 63, la Asociación Psicofísica Argentum, donde junto con Brad Hunter, quien les habla, va a dar una charla sobre el tema de los misterios de Erx, fundamentalmente yo, y ahí va a estar después Brad Hunter, que nos va a contar las investigaciones y los misterios de la Córdoba subterránea. No me animo a decirle la Córdoba intraterrena, vamos a decir la Córdoba subterránea. Así que, y después, el día sábado. Los invito también a que nos acompañen en el Howard Johnson de Bernardo de Irigoyen 463, creo que es algo así. Bueno, el hotel es grande, así que lo van a ver. A la presentación del libro de Ricardo González y Roberto Villamil, El enigma del hombre gris, el Papa Francisco y los misterios del Vaticano. Eso va a ser a la hora 17 el día sábado 14 de junio. Sí, así que tenemos doblete allí. Yo lo voy a presentar a los amigos y por ahí voy a tener alguna pequeña participación en algún momento de la presentación de este nuevo libro de Ricardo González, que me enteraba hoy que está preparando otro sobre el tema de contacto extraterrestre, ¿no? Qué manera de escribir el flaco este. Bueno, ya cuando le vamos a hacer una nota en Buenos Aires y vamos a preguntarle qué es lo que se viene, ¿no? En la charla que vamos a hacer con Brad Hunter también hay un adelanto del libro que Brad va a sacar dentro de poco tiempo, que es un libro grande, un libro de más de 400 páginas, con un montón de investigaciones sobre el tema de la Córdoba subterránea, misteriosa, el tema también de ERC, algo sobre la huella del pajarillo. Bueno, se vienen interesantes libros de parte de los amigos. Pero ahora lo que se viene en este comienzo, donde ya nos comenzamos a ordenar con la nave de Cielos Profundos, es la charla que tuvimos con el investigador Javier Stagnaro, ¿no? Stagnaro, como les decía, un hombre que acompañó en los últimos 12 años de su vida a Julio Goyen Aguado, el famoso espeleólogo argentino, fundador de la Sociedad Argentina de Espeleología y fundamentalmente amigo de Juan Morix, con quien entró a la Cueva de los Tallos. No se llevó muchos misterios, muchos secretos a la tumba Julio Goyen Aguado, pero muchas de esas cosas también se las contó y las pudo vivir junto a él Javier Stagnaro, ¿no? Un estudioso, un hombre que tiene un libro impresionante sobre el tema del mundo subterráneo que se llama Austerria, realmente un libro de estudio, un libro enciclopédico. Así que quiero que lo escuchen, es la primera vez que con Javier, a pesar de que alguna vez nos hemos cruzado aquí en Capilla del Monte, sostenemos una charla respecto de este tema, ¿no? Que es casi una de sus podríamos decir especialidades, ¿no? Así que quiero compartir con ustedes sin más la charla que tuvimos en Buenos Aires con Javier Stagnaro, agradeciéndole a la distancia que nos haya dispensado tanto de su tiempo y que haya sido tan generoso compartiendo la información que tiene, ¿no? Porque no se limitó al libro, sino solamente a otro material que me entregó para que, bueno, nosotros tratáramos también de difundirlo y compartirlo con ustedes, y que ya vamos a hacerlo. También en breve vamos a presentarnos aquí a través de Cielos Profundos con el grupo de investigación Uritorco, que ha vuelto, digamos, a rearmarse y que va a formar parte del Instituto Planificador de Encuentros Cercanos de Capilla del Monte, que ya vamos a presentar en sociedad y, por supuesto, vamos a invitar a quienes quieran comenzar a participar de las actividades específicamente de la investigación OVNI y de los fenómenos paranormales que suceden en la región. El grupo va a estar específicamente y dedicado a estas cuestiones, ¿no? De la cual, bueno, casi toda gente de experiencia la que va a formar parte del grupo, así que esperamos obtener resultados bastante prontito, ¿no? Así que estos son lo que le puedo contar. Recuerden que lamentablemente la charla del día 20 de junio de Gustavo Fernández sobre el tema de los templarios no podrá ser. Agradezco a la gente de la Sala Poeta Lugones que también me había facilitado el tema de estar allí, y vamos a ver, hemos dejado, digamos, en suspenso, porque vienen varios personajes importantes en ese fin de semana Capilla del Monte, y tal vez con alguno de ellos podamos intentar hacer una presentación para que muchos de ustedes lo aprovechen, ¿no? Así que queda, digamos, en suspenso si tenemos charla o no organizada y auspiciada por Cielos Profundos para el viernes 20 de junio a la hora 19, sería en Sala Poeta Lugones. Estamos ahí. Vamos a ver si llegamos si hay alguno de la gente que viene. Va a haber mucha actividad ese fin de semana en Capilla del Monte, así que prepárense todos y todas, porque vamos a tener mucha mucha actividad y tal vez un montón de novedades también que nos trae la gente de distintos lugares del país. Bueno, sin más, ahora Javier Estaniaro en Cielos Profundos, disfrútenlo. Muy bien, estamos con Javier Estaniaro, investigador del tema OVNI, uno de los, podríamos decir, investigadores que forman parte de lo que llamaríamos la segunda generación, ¿no?, de investigadores, junto con quien les habla y con tantísima gente que todavía sigue inquieta, ¿no?, por develar los enigmas y los misterios que nos ha dejado el siglo XX y los que se van produciendo en el siglo XXI. Javier Estaniaro, vamos a pedirle a él que haga una breve presentación, ¿no?, de sí mismo, ¿no?, pero es uno de los hombres que más está al tanto de lo que sucede, podríamos llamar, en las cuestiones del mundo subterráneo o las civilizaciones intraterrenas, ¿no? Así que bueno, vamos a agradecerle la recepción aquí en su casa de el barrio de Flores, este querido barrio de Flores, donde hemos andado durante mucho tiempo. Bueno, Javier, te pedimos una presentación breve y luego después ya empezamos, porque tengo un montón de preguntas para hacerte. Dale. Hola, ¿qué tal, Fernando? Bueno, nací en el 54, así que voy a cumplir 60 este año. Ajá. Y como vos dijiste, posiblemente somos de la segunda generación después de Romagnuc y Fabio Serpa. Exacto. Creo que hubo otros antes que empezaron con el tema, sí. Pero así que ahí estamos. Y desde muy chico, desde los 13 años, que me interesé por el tema OVNI. Sí. Porque estaban los Boy Scouts y tenía un compañero que era fanático del tema y yo estaba con la carrera espacial, claro, como la mayoría, digamos. No era nada original, digamos. Y ahí me entusiasmé y empecé a comprar, sí, los primeros libros y a asistir a conferencias y demás. Allá por el 74, ya tenía alrededor de 20 años, conocí a Pedro Romagnuc. A través de, bueno, gente amiga, incluso de una... por una chica ecuatoriana, Mónica Williams Aguirre, una familia vasco-inglesa, sí, esas mezclas, ¿no?, que se dan acá en el continente, y que hablaba muy bien inglés, y había venido acá a Buenos Aires y trabajaba como traductora para Romagnuc de textos que le mandaban del exterior, de cartas, informes. Ajá. Romagnuc en ese momento estaba muy vinculado con gente de Estados Unidos, de Alemania, el matrimonio Bates, ¿no? Sí. Y entonces esta chica, bueno, que dominaba un poco los idiomas, trabajaba para él. También esta chica de Guayaquil, amiga de Juan Morix. Ah. Y allá por el 74, me acuerdo... ella ya tenía unas fotografías sacadas por Morix en la Cueva de los Tallos, que le había sido un par de copias, sí, un juego de copias, mejor dicho, que las tuve guardadas en mi casa durante mucho tiempo, porque ella en el año 76 volvió a Ecuador y me quedaron a mí, ajá, unas cosas, bueno, un montón de material que me había facilitado, y bueno, después se lo devolví con los años. Así que bueno, de aquella vieja data tengo relación con el tema de la Cueva de los Tallos, claro, por los dichos de ella, los comentarios. Un amigo mío se casó con ella y se fue a vivir a Ecuador con ella. Previo estuvimos juntos un par de meses en el Bolsón, ajá, también en un emprendimiento que tenía que ver con Romagnuc, con una especie, una filial del FISI. Ah, mira. Éramos como 20 flacos, chicos y chicas, y armamos una especie de comunidad. En realidad fue en el verano, fuimos en carpa, así que estuvimos en un camping, qué sé yo, y ahí tuvimos algunas experiencias, uh-huh, interesantes. Romagnoc viajaba muy seguido viajaba por todo el país, pero iba al sur, al Niño del Bolsón, y era muy amigo del comandante de gendarmería, un tal Benítez, y entonces en el batallón él daba conferencias. Y claro, estaban todos entusiasmados con el tema OVNI. Mirá vos, los militares también en aquella época. Sí, Benítez fue después el custodio de Isabelita, ¿no? Uh-huh. ¿Te acordás cuando la mandaron presa al sur? Él fue el custodio, digamos, estaba a cargo. Y después llegó a ocupar un cargo importante dentro de Gendarmería Nacional. Creo que debe haber fallecido este señor ya a esta altura. Uh-huh. Ahí estando en el Bolsón, que Pedro iba seguido. En realidad fuimos a parar ahí porque Pedro nos decía que, bueno, ¿te acordás que él se decía contactado? Aunque sí, siempre sí, negaba, sí. Trataba de esquivar, ¿no?, el tema, que no le gustaba hablar de su persona, decía que yo. Pero bueno, se lo tenía como contactado y cosas por el estilo. Uh-huh. Entonces él decía que, bueno, que tenía informes o mensajes o data de que allí en el Bolsón, posiblemente como que había una base o que había una entrada subterránea, o que iban a bajar, bueno, la típica, ¿no? Bueno, vayan, que allá van a tener alguna especie de experiencia. Y algo se dio. Viste que el tema de los grupos contactos es siempre algo. Yo soy muy crítico, incluso de mis propias experiencias, ¿no? Uh-huh. Y de mis métiers. Entonces, pero siempre ocurre que cuando se juntan un montón de personas algo sucede, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en estos temas. Decís, bueno, no pasa nada en Capilla del Monte, es todo un cuento, por ejemplo, sí, ¿no? Van 20 monos, suben al Uritorco y algo pasa, alguno ve una luz, otro uh-huh. saca una foto, se descompone algo, que sea alguna uh-huh. cámara, siempre pasa algo raro. O sea, es un tema complejo, si lo provoca la gente, si el fenómeno es objetivo y real, etcétera, uh-huh. ¿no? Bueno, el tema es que estuvimos allá. Y Pedro decía que se veía en la cordillera algo que él había denominado el semáforo, porque cambiaba de luces. Entonces, evidentemente, nos afincamos en un camping del Río Azul, ahí en el Bolsón, y todas las noches, o noche por medio, veíamos un fenómeno luminoso, como una estrellita lejana, sobre la cordillera, que daba vueltas, subía, bajaba, y que cambiaba de colores. Bueno, ahí fue que intentamos hacer un contacto telepático, ¿no? Nos juntábamos alrededor del fogón, hacíamos una especie de meditación, relajación, y bueno, nosotros estamos acá, si ustedes están allá, hagan una señal, den un saludo. Y ocurrió que una noche, yo ya me vine a Buenos Aires a casarme. Uh-huh. Estaba en pareja, estaba con mi novia. En ese momento, Gabriela, y decidimos casarnos, íbamos a vivir al sur, qué sé yo. Ajá. Así que en el interín nos vinimos, pero habíamos visto estas luces. Ajá. Y cuando nos venimos a casar, la queríamos hacer corta y rápido, ¿no? Claro. Casarnos y salir corriendo, no nos preocupaba la fiesta y todo ese tipo de cosas. Ahora con la distancia me doy cuenta que estaba un poco por ahí fanatizado con el tema, con la historia. Pero bueno, tenía un montón de amigos que estaban en la misma, entonces claro. Bueno, era obvio, ¿no? Bueno, el tema es que cuando volvimos nos queríamos morir porque dijeron, no saben la que se perdieron. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que el camping ese era municipal y estuvimos ahí 3 meses, o sea que descontando el tiempo que vine a Buenos Aires, ¿no? Sí. Y ya el segundo mes se había acabado la plata, los caseros, gente muy maganuda, querían hacerse una casita en el pueblo del Bolsón, uh-huh. y éramos como 20 más o menos, por decir algo, un número, llegamos a ser más, porque había gente que iba y venía. Claro. Y los tipos dijeron, bueno, si nos ayudan a construir la casa, nosotros le damos comida uh-huh. para todos y no le cobramos el camping. Estábamos tramitando con el comandante Benítez unas tierras fiscales ahí, qué sé yo, como para hacer una chacrita, qué sé yo. Así que bueno, nos jugamos y nos quedamos. Bueno. Así que estábamos ahí y la gente esta la noche se acostaba temprano porque se levantaba muy temprano a la mañana para recibir a los turistas. Y entonces nos dejaban las llaves de la tranquera, un candado, ¿viste? Que yo, bueno, y un talonario para si venía algún visitante, tomáramos los datos, qué sé yo, hiciéramos de anfitriones ahí. Uh-huh. Bueno, la hago corta. El grupo se reunía en el fogón a meditar todas las noches para ver si podía tener alguna especie de contacto con estas luces. era alrededor de la medianoche, más o menos. Sí. ¿Quieres atender? No, sí. Y, bueno, el camping está detrás de una loma que se llama la Loma del Medio. Uh-huh. Bueno, cuando viene un auto, vos ves que las luces que suben y bajan por esa loma, los dos faros, focos del auto, los ves venir. Bueno, se acercaban dos focos que parecían los faros de un auto hacia el camping. Se levantan dos que estaban ahí en el fogón, algunos ya medio dormidos, otros que no pasaba nada. En el camping había otras personas, aparte de este grupo, ¿no? Sí. Se levantan, bueno, atendé vos, qué sé yo, bueno, la típica, ¿no? se levantan dos, se van acercando, bueno, que estuvieran a unos 100 metros de la tranquera, ¿no? Aténdelos vos, bueno, se van dos caminando para allá. Mientras van llegando a la tranquera, van llegando las luces de este automóvil, ¿no? Sí. Cuando se juntan, digamos, las dos personas en la tranquera y las luces pasan por encima de la tranquera, pasan por encima de la gente, pasan por encima del fogón sin ruido y dejan una estela celeste que se pierde en la noche. Mientras tanto, como la vieja serie de televisión, sí, se ilumina todo el camping con una luz fosforescente, celeste fosforescente o azulada. Claro, había gente que se estaba acostando, metiéndose en la carpa, en la bolsa de dormir, otra gente que ya estaba acostada, pero que no estaba dormida, y vieron que se iluminaba todo. Pensaron, sí, que era un incendio, entonces se levantaron todos a los gritos, ¿qué pasa? Salieron y no pasaba nada, ¿no? Pero todos habían sido testigos de este fenómeno luminoso, digamos. Uh-huh. Así que bueno, ahí fue, digamos, una de las primeras experiencias que yo lamentablemente no me tocó vivir, porque llegué creo que al día siguiente. Claro. Pero estaba todo el alboroto y todo el mundo hablaba de eso. Sí. Después tuvimos otra experiencia allí, en años posteriores. Volví al Bolsón en varias oportunidades. Uh-huh. Y eso fue en el 75-76 de que te estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Verano del 75, arrancamos en diciembre, y ya te digo, estuvimos casi prácticamente todo el verano. Y después nos quedamos ya en una chacra cerca del lago Puelo hasta agosto, hasta mediados del 76. Antes de que el lago Puelo se hiciera algo famoso. Con el tiempo hice, digamos, investigaciones de carácter periodístico o histórico, y recogí historias de que sí, que en años anteriores había habido casos. Ah, ay. Pero en general, esa época, cuando estoy hablando del 75, 76, no era un fenómeno recurrente en el Bolsón, eran pocos los que habían tenido alguna experiencia, no era popular el tema, o sea que sí, tenías que rastrearlos aquellos, sí, que habían. Y de hecho no conocíamos, salvo el batallón de gendarmería, que, claro, tenemos que sí tenían conocimiento de algunas cosas. Ajá. Y en general la gente no, por eso la gente del camping, que nos apreciaba mucho, nos verdugueaban, se reían, porque decían, vienen los porteños, qué sé yo, y vienen con la historia de marcianos y protovoladores, claro, acá vivimos hace 50 años, nunca vimos nada, bla, bla. Claro. Yo en el 79, también verano 79, voy con tres amigos, uno había estado conmigo allí y otro no, porque había estado haciendo la colimba en esa época. Uh-huh. Y bueno, había quedado pendiente. Entonces, bueno, en verano estábamos trabajando los tres juntos, habíamos montado una estampería textil. Uh-huh. Y trabajamos para Little Stone, me acuerdo, una casa de ropa, uh-huh, famosa. Uh-huh. Y ya estábamos podridos de laburar, era verano. Teníamos laburo para todo el año, pero ya estaba empezando febrero y dijimos, no, vámonos al diablo, volvemos. Y teníamos ganas de ir a Talampaya, que también habíamos leído algún artículo ahí por la revista de La Nación o Clarín, esas dominicales. Claro, de Terrera, ¿no? Terrera estaba muy interesado en Talampaya, en... Puede ser, sí, en La Rioja, ¿no? Catamarca, me acuerdo, claro, sí, que hablaba él de algunas de las historias. Yo creo que había leído un artículo de Gudiño Kiefer. Gudiño Kiefer, sí, ¿te acordás? Mira. Creo que hacía las veces de periodista y, uh-huh, y es que había escrito una nota, creo que para... Ah. No me acuerdo si era... Bueno, una revista dominical de estos diarios más populares, digamos. Y nos encantó el tema de Talampaya, que yo, los petroglifos y que esas cosas, sí, que ya era muy bondánica, ¿me? Sí. Pero leímos que en la nota que hacía un calor infernal en esa época del año, y dijimos, vamos al Bolsón, que está más fresco. Claro. Bueno, y ahí nos vinimos. En esa época, bueno, una época conflictiva, estaba el asunto del Beagle. Sí. Fue el verano del conflicto, ¿no? del conflicto, de la discusión. No pasó nada, pero estaba ahí la cosa bastante caldeada. Sí, sí. Y entonces ahí nos fuimos tres. Después se nos acercó a los pocos días un amigo más con la novia y la novia de uno de los que estaban con de nosotros. Éramos ya seis. Y después una pareja también amiga nuestra, que habían ido a veranía porque los abuelos tenían un terreno por allá, qué sé yo, una chacrita, así que éramos ocho. Y nos juntamos con los caseros de este camping. Mirá. Con los hijos tenían tres hijos, chiquitos, ¿no? Chiquitos, el más grande tendría 16, 17, bueno, no recuerdo si llegaba a 18, creo que todavía no. Y después había uno de 13 y alguno más chico, no sé si de 8, por ahí. Uh-huh. Más o menos así en escala, que estaban con un grupo de amigos de la zona acampando en el lago Puelo, que es el Parque Nacional de los Alerces. Y ahí porque los caseros del camping laburaban durante la semana y dice, vayan para allá que el fin de semana nosotros nos reunimos, claro, con ustedes. Fuimos a la casa que habíamos construido, un chalet de dos plantas, que yo, lindísimo, en el centro del pueblo. Y dijeron, bueno, esta es su casa, nos dijeron, la construyeron ustedes, así que esta es su casa. Dejen las cosas acá y se llevan una carpa, qué sé yo, y así nos andan cargando con todo, y nosotros nos juntamos el fin de semana. Bueno, vamos para allá. No, bueno, estuvimos ahí con los chicos, qué sé yo, y un poco haciendo de maestro ciruela, ¿no? El tema de las estrellas, y ahora pibes, estoy hablando de gente que iba entre los 13 y los 20 años. Sí. Entonces, no fuimos ni siquiera con una postura ni fanática ni nada por el estilo, ni hablar del tema. Era como que bueno, que estábamos veraneando, íbamos a descansar, sí, qué sé yo. Pero cuando llegaron los padres de estos chicos, che, ustedes que siguen con el tema de los platos voladores, qué sé yo. Sí, qué sé yo, nosotros veníamos de laburar, estábamos, claro, en otra. Pero era un tema que siempre nos entusiasmó, ¿no? Entonces, de hecho yo seguía en contacto con Romagnuc y demás. Y y entonces, bueno, que jaja, que nunca vimos nada acá, no sé, esto que lo otro. Bueno, fue una noche de esas fantásticas que empezaron a verse luces que en principio eran o satélites, sí, o meteoritos, ¿no? Pero muchos, o sea, de norte, claro, a sur, de este a oeste, de, claro, sur a norte. Claro, y ya en una época en que no había tantos satélites tampoco. No sé qué cantidad de satélites habría, pero quizás había muchos, pero claro, acá no los ves, sí, por lo menos en la ciudad, en Capilla seguro que sí. Que, sí. Habitualmente acá, son confundidos. Acá si ves uno o dos cada tanto, tenés suerte, ¿no? Como que tenés que prestar mucha atención. Y ahí la noche, viste, que es en el sur, sí, como en el mar, como en la costa, como en las sierras, es diáfano, se ve bárbaro, es alucinante la cantidad de estrellas que hay, sí, y que acá no vemos. Y entonces bueno, se veía, yo diría, demasiado. Claro. Pero claro, y los tipos que estaban ahí nunca tampoco habían visto nada. Entonces, ya empezaron a parar las orejas, entonces, claro, como los caballos. Digo, ¿qué pasa acá? Y bueno, qué sé yo, no, bueno, son satélites, son mal llamadas estrellas fugaces, meteoritos, qué sé yo, no. Porque tenían esos movimientos erráticos, ¿no? De caída o de desplazamiento lento. Sí. De repente vemos dos puntos luminosos que van paralelos. Aparentemente dos satélites. Uh-huh. Nosotros estábamos en un claro del bosque, ahí es un parque nacional con bosque, sí, y yo, y estábamos a unos, no sé, 50, 100 metros, uh-huh, de la orilla del lago. Y y vemos con el fogón en el medio, unas carpas alrededor, qué sé yo, y no habíamos tomado vino, nada, ya te digo, la gente joven, hoy todo el mundo toma cerveza, esto, lo otro, pero no, estos pibes todos sanos, tomamos mate, que yo, guitarreada, que yo, no había ningún aditivo extra ahí. Y entonces vemos estas dos luces, y bueno, que parecen dos satélites, que van paralelos, que yo, curioso también. Y en el cénit, o sea, sobre nuestras cabezas, uno sigue y el otro se detiene y da marcha atrás. Y la pregunta del millón era, ¿los satélites dan marcha atrás? Creo que no, por las órbitas que tienen. No. Bueno, ese ya llamó demasiado, llamó bastante la atención a esta gente que sí. Era también, no solo que veían por primera vez un montón de cosas, sino que veían esta historia. Después pasó otro medio zigzagueante, sí. Muy, muy leve, pero medio zigzagueante. Entonces dijimos, vamos a la costa del lago para que no nos tapen los árboles, claro. Así vemos mejor. El lago Pueblo, bueno, es enorme. En el fondo se ve un cerro que es el Tres Picos, que es sagrado uh-huh. para los mapuches. Son uh-huh. cerros donde hacen sus rogativas, sí. Y de ahí venía una luz que venía bajando y que nos pareció el foco de un avión. Ajá. De frente. Uno solo, ¿no? Estamos hablando verano del 79, febrero del 79. Ya pasada, casi la medianoche, Dijimos, bueno, puede ser un avión de él. En esa época todavía volaba el LADE. Sí. Que cada dos por tres se caían. Sí. Los vuelos nocturnos eran los más baratos, porque viajaban sin tripulación, qué sé yo. Entonces, era más económico viajar de noche. Entonces, bueno, veíamos que bajaba. Los cerros no tienen más de 2.000 metros de altura ahí. Ajá. Y ya el avión la luz esta que venía de frente venía bajando por debajo de la línea de los cerros, o sea que estaría sí, entre claro. los 1.000 y 2.000 metros estaría, y en un ángulo de 45 grados lo veíamos que venía descendiendo, y dije, desciende, va a aterrizar acá en el aeropuerto, el aeródromo, no sé qué, del Bolsón. Sí. A mitad del lago se para la luz. No escuchábamos nada tampoco, ningún sonido. Dijimos un helicóptero de esos, claro. De la gendarmería, qué sé yo. A esa hora. Primero que la gendarmería no tiene helicóptero, no tiene nada, menos esa época. Y queda ahí la luz que pulsaba, era como si tuvieras un reflector, ¿viste? Una luz sí. pulsante, que en Capilla habrás visto seguramente a lo mejor algo de eso similar. Y de esa luz grande, que no sé, como la luna llena lo veíamos, estaba relativamente ajá. bajo, ¿no? No veíamos de nada detrás de esa luz, ni ningún sonido, nada. Sale un haz de luz como un láser, ¿viste? De celeste, pero que se disuelve como en forma uh-huh. de nube, y una bola más pequeña. De esa uh-huh. grande se desplaza, ¿no? Que entre la grande y la chica queda este haz que se disuelve, ¿no? Sí. Y quedan los dos grandes, la grande y la chica, ahí pulsando. Bueno, éramos, ya te digo, 8 amigos, sí, más 10 que estaban ahí, que éramos casi 20 personas. Y nos mirábamos, ¿y qué es esto? Claro. Y de repente salieron disparadas, una para la derecha, una para la izquierda, a una velocidad infernal, sin hacer ningún sonido. Claro, la gente esta se volvió loca, no podía creer. Y nosotros nos miramos y dijimos, ¿vieron que existen? Para nosotros ya era, aunque claro. no habíamos tenido una experiencia así. Claro. Por lo menos yo, mis compañeros allá sí, en el camping. Muy significativo. Sí. Claro, así que después nos fuimos a bailar todos. Claro, está bien. Como si nada. Y ese, digamos, fue uno de los tantas historias que después de recoger, pues, en años posteriores, yo sí. después ya volví en alguna oportunidad y después me carteé con gente de allá uh-huh. y me contaron que incluso antes de que nosotros tuviéramos la experiencia esa y posteriormente se había visto salir una esfera metálica de dentro del lago. Sí, o sea, mirá, que había salido del lago o el pueblo. Pero hay un personaje muy importante. Hay un montón de historias. Vida, me comentaron y sé. Sí, bueno, tuve oportunidad de conocer. Romaño, pero oportunidad de conocer a varios personajes. Sí, pero estuviste durante un tiempo con Julio Goyen Aguado. Julio Goyen Aguado, eso fue posteriormente. Goyen Aguado, mira, en ese momento, en esta etapa que te cuento, no lo quise conocer a Goyen Aguado, ajá. porque sabíamos por esta chica Mónica Williams y por mi amigo sí. Juan Antonio Emilia, que se había casado con ella, lamentablemente él falleció hace algunos años uh-huh. del corazón, joven, que se habían peleado Morix y Goyen Aguado, porque Morix era un tipo muy de poco hablar. Uh-huh. Así, había hecho declaraciones a la prensa en su momento, pero después se había guardado a silencio porque no le creían, decían que era un chanta, un loco, un aventurero, qué sé yo. Entonces el tipo se había retirado uh-huh. A cuartel, le dirían los milicos, y Goyen Aguado, por otro lado, al revés, en el 1970 él crea el Centro Argentino de Espeleología, ¿no? La entidad que estudia las cavernas naturales de la Tierra, y necesitaba prensa para sus expediciones y qué sé yo. Entonces le gustaba un poco figurar a Julio. Y era parte de su marketing, digamos. Hoy le dirían marketing, en su momento es te gusta figurar, qué sé yo, claro, aparecer, claro, pero está bien. Y aparecía en los programas de Mirta Legrand, y aparecía en Crónica o en los diarios de la época. Me pareció haberlo visto en sábados circulares de Mancera. Es probable, también, es probable, andaba por todos lados. Claro, un tema poco conocido, el tema de la espeleología, que era espeleo qué, o sea, no, de, claro, de qué se claro, trata. Es el tema de la exploración de las cuevas. Claro, ¿no? Entonces ya el nombre era, bueno, claro, invitarlo al espeleólogo, que era como así, más claro, o menos, si invitar a un marciano. La pelea, ¿sabés por qué es? ¿Vos supiste por qué la fue de, la pelea de, entre Mónix y...? Porque Julio hablaba. Porque Julio hablaba. Claro, daba información a la prensa y Julio... Bueno, pero a ver... Julio, Moritz había, como había dicho, de esto no se habla más. ¿Pero qué? ¿El tema sería tallos? Porque después Julio tenía una actividad en todo el país, ¿no? Por los tallos. Porque sí, estaba la no cueva, por la espeleología. Claro, no, porque había las cuevas que era su actividad, ¿no? Sí, él era despachante de aduana, pero que de eso vivía. El otro era un hobby, digamos. Claro. Pero no, por el tema de los tallos. Era como que, bueno, de eso no se habla. Porque ya te digo, estaba caliente. Primero que estaba caliente con von Däniken, sí, que le había prometido en su momento que le iba a dar $20,000, que era una fortuna en esa época, para realizar una gran expedición previa a la del 76, que van los ingleses. Ahora, participar ¿qué era en la, lo que buscaba Moritz en los tallos que no habría encontrado? Porque en realidad él no buscaba, él ya había encontrado. Él lo que quería era promocionarlo. Ah, claro, el tema es así. En el año... Moritz llega a la Argentina a los principios de la década del 50. Ajá. Viene de Europa, de Hungría. ¿Tiene una formación académica, como comentan? Mira, parece ser un científico, o por lo menos alguien que entiende bastante de... Mira, lamentablemente Goyenagüe fallece en el 99 en un accidente... Vamos a frenar acá. Vamos a hacer una pausa musical, vamos a vender un poquito de la 105.9 Radio Gente. La historia que va a contar ahora Javier Estaniaro sobre Juan Moritz es fabulosa. Es muy poco conocida, ¿no? Moritz, por supuesto, es muy conocido por el tema de la Cueva de los Tallos, pero cuando ustedes escuchen esto, sobre todo la gente de mi generación, incluso gente más grande, y por ahí algunos más chicos, pero no muy jóvenes, se van a impactar con lo que vamos a escuchar dentro de un ratito que va a contar Javier Estaniaro sobre la vida de Juan Moritz, el descubridor o difusor de la Cueva de los Tallos, ¿no? Amigo de Julio Goyenaguado, de Neil Armstrong, de un montón de personas que hicieron la investigación de los fenómenos paranormales, de la omnilogía y del mundo intraterreno en la Argentina, ¿no? Tiene ribetes de película la vida de Juan Moritz. Ojalá alguna vez alguien escriba la vida de Moritz, ¿no? Que se ponga porque realmente es un personaje casi les diría fundacional, ¿no? De los temas enigmáticos y misteriosos en nuestro país. Así que hacemos una pausa musical, hacemos una pausa comercial y volvemos, y no se pierdan, porque como dicen y como decían antes, todavía falta lo mejor. 20:21 minutitos, estamos en Capilla del Monte, la capital espiritual de la Argentina, al pie del sagrado Cerro Rito Orco, por la 105.9 Radio Gente, haciendo Cielos Profundos 2014, Cielos Profundos 17 años. Estamos también en Altas Cumbres, Valle de Punilla, norte de Córdoba y sur de La Rioja, a través de la sintonía de la 106.3, y estamos en el planeta y sus alrededores en la www.fmgente.com.ar. Cielos Profundos hasta la hora 21, y estamos, recuerden, siempre en Cielos Profundos 2012.blogspot.com con todos los programas al día, prácticamente subiditos, así que pueden aprovechar para escucharlos. Bueno, vamos a continuar ahora. Empieza la historia apasionante, una historia muy poco conocida de la vida de Juan Morix, el hombre que descubrió la Cueva de los Tallos y compartió este descubrimiento, acaso como con nadie, con el espeleólogo argentino Julio Goyen Aguado. Así que escuchen lo que viene ahora, porque se van a sorprender y algunos incluso van a recordar, ¿no? Tal vez algo que seguramente vieron en el cine. Pero no me adelanto más. Javier Estaniaro y toda su experiencia y todas sus vivencias en estos 60 años con la ufología. Saliendo de San Rafael, ¿no? En una expedición que iban a buscar un yacimiento con momias, posiblemente una ciudadela incaica por ahí, que oculta, ¿no? Y se llevó muchas cosas a la tumba, muchos secretos. Ajá. Pero la personalidad de Morix es muy rica, por eso era un tipo que hablaba muy poco sobre sí mismo. Pero bueno, cae en la década del 50 y se conocen acá Julio tenía la oficina en la Avenida de Mayo 651, esto es entre Perú o Florida y Chacabuco. Las veces que me habrán dicho andá a verlo ahí a la, claro, la Avenida de Mayo, cuando yo venía, claro, de Capilla para acá, me, claro, dice, contale. Yo por esta historia de la pelea de Julio y Morix, se decía que Julio era un chanta. Entonces, yo en esa época, muy idealista, no lo quise conocer. Me quedaba con la imagen de mi amiga ecuatoriana, de Morix, que era un tipo muy muy correcto, qué sé yo, bla bla bla, que tenía palabra y que no sé qué, que era le gustaba figurar. Hasta que un buen día un amigo me dijo en el 86, che, mirá, qué sé yo, que estaba entusiasmado con lo que yo le había contado del Bolsón, que quería viajar al Bolsón, me dijo, yo te pago todo, qué sé yo, venía con la revista Más Allá Española, que recién salía, los primeros números en el, que llegaban acá, 89, por ahí. Qué efervescencia que había en esa época, claro, con estos temas también. Viste, se hablaba, ¿no?, de Shambhala y de Agatha. ¿Te acordás? Claro. Comparándola por ahí con esta época, sí, es como que ese momento había, como vos decís, sí, había, sí, entusiasmo, idealismo, sí, ganas de búsqueda, sí, de, sí, investigación, sí, ¿no? Me parece. Claro, sí, sí, sí. Sí, era otro momento también del mundo y del país, ¿no? Y bueno, entusiasmado, dice, vamos a verlo Goyen Aguado, porque queríamos ir al Bolsón y queríamos investigar cavernas, ¿no? Entonces yo le había contado que, ahora vuelvo con tema Morix y Goyen Aguado, que había contado, sí, que el comandante Merites nos había contado en una de estas reuniones que teníamos con él allá, que iba a Romagnola, de unas cavernas que había en el cerro Piltriquitrón y de un francés que se había perdido en una de ellas, que había descubierto algo, que había salido y que había ido a buscar un bote de goma, no sé si a Bariloche, donde iba, en el Bolsón no había nada, tanques de buceo, en Bariloche se hace buceo, ¿no? Sí. Y entonces yo después conocí justamente un francés en Bariloche que era un oficial de la Marina Francesa, que era buzo, que era espeleólogo, que no sé si sería el mismo, no creo que no, pero casualmente, por eso digo, que se había fincado primero en el Bolsón y después en el Bariloche. O sea que había ahí, había el tipo volvió algo. Porque hay cavernas inundadas, ¿no? Ajá. En Bariloche, ahí en a la entrada, en Dinahuapi, donde está el cerro Fray Lagún, el cerro, sí, León, el cerro Villegas, hay una caverna inundada, por ejemplo, ajá, una de las tantas que hay en el país. ¿Esto qué significa? Que tienen lagos internos, ¿no? y que estos lagos lo que forman lo que llamas es un sifón. Vos entrás por el lago y podés salir por otro lado, uh-huh, y a una cavidad que está en otra parte de la caverna, sí, que solamente tiene acceso por debajo del agua, del lago. Bueno, el tipo parece ser que dicen que encontró una caverna inundada y que fue a buscar equipo para explorarla. Y nunca más se supo. En gendarmería lo que llaman los legajos, autos, le dicen, ¿no? Sí. Se deja sentado todo tipo de actividad turística, etcétera, quien viene. Más en esa época estaban manejados por los médicos todos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y del tipo no supieron más nada. Bueno, ya se creó toda una leyenda alrededor, claro, de que se contactó con Pedro Romano, que decía que se había contactado con una humanidad intraterrena, etcétera, etcétera. Ajá. Y bueno, entusiasmado con estos mitos o leyendas, sí, y demás, o decires, decidimos ir a este lugar y digo, bueno, entonces lo terminé, vamos a consultar con Goyenagua, que es espeleólogo, que yo aparte amigo de Mori, etcétera. Y ahí fue que lo conocí, muchos años después. Sí. Bueno, te decía, y ahí Julio me cuenta toda esta historia de cómo se conocieron. Sí. Pasaron años, tuve, como vos dijiste, 12 años prácticamente, y le tuve que sacar con tirabuzón entre esos 12 años mucha información que, bueno, que algunas era conocida y otra que no tanto, porque Julio también le gustaba jugar un poco con el misterio. Ajá. ¿No? Javier, con Julio forman algo que se llama, o es el inicio de un grupo que se llama el Círculo de los Tallos, ¿puede ser? Sí, eso, bueno, ya te digo. ¿Él es el iniciador junto con vos y con otra gente? No. El Círculo de los Tallos es cuando, ya te decía, se conocen Morix y Goyen Aguado. Sí. Se conocen en una oficina. Goyen Aguado era muy joven en ese momento, tendría alrededor de 20 años. Ajá. Y trabajaba como aprendiz de despachar en una oficina donde eran abogados, despachante de aduanas, sí, que era la familia Echagüe. Uh-huh. Morix, ya te digo, era un tipo, un personaje con todo un pasado misterioso. Entonces, y se había contactado con mucha gente acá. Con militares, con gente. Ajá. Estaba el capitán Green Urien, muy amigo de él. Estaba el arquitecto, el coronel Zavalla. El coronel Zavalla fue agregado cultural argentino en Ecuador. Ah. Y el hijo de él, el arquitecto Zavalla, del que soy amigo, era miembro del Centro Argentino de Espeleología, ¿no? Ah. Y bueno, Goyen Aguado empieza muy chico trabajando allí y lo conoce a Morix en esa oportunidad. Después se publicó una biografía hecha por un señor Aguirre, que lamentablemente falleció el año pasado, que fue amigo de Julio y que Julio había trabajado en la empresa de su padre, que también tenía una empresa de importación y qué sé yo, algo por el estilo, también con el tema de la aduana y demás. Aguirre y este señor Guillermo Aguirre fue compañero, se inició trabajando en la empresa del padre donde Julio era empleado. Claro. Jovencitos los dos. Y Julio es en el momento que lo conoce a Morix. Uh-huh. Y cuando Morix en el año 60 y ya había en el 65 ya estaba en Ecuador. Del 50 para acá, para en adelante, Morix recorre la cordillera de los Andes, desde Tierra del Fuego hasta el norte, buscando cavernas. Y en el 65 ya está en Ecuador y en el 60 su fase de aventurero era que él buscaba el tesoro de Atahualpa. ¿El tesoro de Atahualpa? Claro. De hecho dicen que lo encontró. Morix, sí, que consistía en piezas de oro, ¿no? Que era muy común por otro lado el oro en el Imperio Incaico. Claro. Y mira, cuando se cumplieron los 10 años del fallecimiento de Julio, nos encontramos y viajamos rumbo a la provincia, ahora no me acuerdo bien la localidad, es la familia de Goyen Aguado tenía una especie de casa quinta en, uh-huh, en para el lado de Moreno, La Reja, ajá, por allí, sí. Ahora no me viene el nombre. Y entonces en una iglesia cercana se hizo una misa en recordatorio. Y yo viajé con dos amigos de Julio, que era el doctor Alfredo Romanelli, que fue cofundador prácticamente del Centro Argentino de Espeleología en 1970 con Goyen Aguado, y con el capitán Hernán Hermelo, que también era amigo de Julio. Y Hermelo en el viaje me cuenta... Yo no puedo dejar de ser investigador y periodista en todo momento. Pero, che, contame cuando se conocieron. Y él, bueno, yo, una historia que yo ya sabía, Julio, que me había contado personalmente, en 1900. ¿Cuándo habrá sido esto? 1970 y. Bueno, tengo la fecha anotada ahora, se me voló, pero ponele 79 por decir una fecha, o poco antes, no, 77. Moritz viene de vuelta a la Argentina desde Guayaquil y se aloja en un hotel céntrico, Lavalle y Esmeralda. Y Julio tiene una oficina ahí en Avenida de Mayo y Florida. Entonces lo llaman por teléfono y le dice: Julio, tengo dos tipos en la esquina que los conozco, que son dos sicarios ecuatorianos que están esperando para matarme. Venía a buscarme, conseguí ayuda. Julio, que tenía muy buenas relaciones, tenía un tipo que trabajaba en Presidencia de la Nación, le dice: te voy a mandar un chofer especialista en escapismo. Esto significa que lo pasan a buscar con un auto, le empiezan a dar vuelta por todos lados, los despistan a los sicarios. Se registró en 7 hoteles, del más barato al más caro. Si Moritz quería, se alojaba en el Nogaró, donde se le cantaba. Y se registró en 7 hoteles y se alojó en uno muy chiquitito de la avenida, que estaba al lado de la oficina de Julio, en la Avenida de Mayo, que es un hotel de turista muy, muy económico. Y los despistaron a estos tipos. Según Moritz, eran enviados por el hermano del presidente de la nación ecuatoriana de ese momento. ¿Qué pasa? Cuando Moritz te contaba la historia esta, está en la selva, qué sé yo, buscando ahí cavernas, qué sé yo, el tesoro de Atahualpa, etcétera, iba con dos compañeros, que no tengo los nombres de esos tipos, que es lo que me cuenta Hermelo en el auto, ¿no? Mientras viajábamos a la misa. Me dice: en ese momento lo abandonan en la selva porque tiene un accidente, Moritz se lastima, no sé qué problema tiene. Estos dos compañeros lo abandonan, buscaban oro, ¿no? Buscaban tesoros, así que yo. Y lo rescatan los shuaras, mal llamados jíbaros, ¿no? Jíbaro es un término despectivo, lo que le ponen los españoles, que significa salvaje. Sí. Salvaje, hostil. Y los shuaras son los famosos reducidores de cabeza. Claro. Entonces, te venía a cuento de que Moritz utilizaba el péndulo radiestésico para buscar los yacimientos de oro y demás. Ajá. O sea que era todo un tema, ¿no? Todo un personaje en cuestión. De hecho, hay un reportaje que le hacen ahora continúo con el tema. Sí. Que le hacen en una revista ecuatoriana que se llama Vistazo, un periodista que se llamaba Borges, de apellido. Uh-huh. Le hace una entrevista y comenta que Moritz perteneció durante la Segunda Guerra Mundial a un grupo de élite húngaro-alemán que realizaba estudios paranormales. Ajá. Una institución, yo haciendo muy parecido a la Nenerve, yo creo que era la Nenerve, no, era la Nenerve con una derivación en y un... que de hecho él perteneció a la CSS. Ajá. Pero dentro de este grupo no era un combatiente, claro, o trabajó, qué sé yo, en los campos de concentración. De hecho, incluso estuvo preso él. Hay una película que se llama La Hora 25, sí, que trabaja 25. Anthony Quinn, claro, y Mirna Lisi, que es la historia de un campesino. Ahí en la película figura como rumano. Pero escuchen esto, ¿eh? Y que es, bueno, la historia de la película, que un poco tomada de la novela de Constantin Virgil Georgiou, Trata la historia de un tipo, un campesino. El personaje que hace Queen es un tipo bastante sencillo, por no decir bruto, ¿qué digo? Que las tropas alemanas anexan Rumania, Hungría, bueno, toda la zona de los Cárpatos, y había un comisario de policía de la región que estaba entusiasmado con la mujer de este personaje, que se llama Johann Moritz. Entonces, cuando entran los alemanes, lo acusa el comisario a Moritz ante las autoridades de pertenecer a la comunidad judía. Sí. Y va en cana con todos los judíos, lo meten en un tren y los mandan a los campos de concentración de Alemania, sí, Auschwitz y todos esos lugares. Sí. El otro, como dice Capusotto, no soy judío, ¿no? Sí. Chiste que hace Capusotto, el personaje. Le dice, yo no soy judío, y todos los judíos le dicen, nosotros tampoco claro, somos, le dice, sí, dale, bancatela, pero no, yo no soy judío, soy católico, que yo nada que ver. Y y bueno, todos queremos zafar, dicen, no, pero yo no soy judío. Bueno, el tema es que el tipo no era judío, llega a Alemania y lo mandan a trabajar a la fábrica, así que yo son dos esclavos. Sí. La anécdota es que pasa un antropólogo alemán con sus alumnos dando clases de qué zona y qué región pertenece cada uno de los personajes, y ven que hay un tipo que mide casi 2 metros, 1.90 y pico, rubio, ojos claros, le dice, pero ¿qué hace trabajando acá? Pertenece a la novela, en la película dice la familia heroica, claro, la raza aria, ¿no? Sí. Y entonces le dice a Moritz, usted no diga nada, yo le voy a decir por las características antropológicas a qué región pertenece, y le da, como si dijera, bueno, vos pertenecés a Flores, Caballito, sí, o vos Floresta, y el tipo, claro, dice, de Floresta, ¿vio? Que está. Y entonces, que en ese momento era Transilvania, ¿no? Ajá. Entonces, bla, bla, bla, y entonces le dice, bueno, sáquenlo de acá, y le pone un uniforme de SS, y lo ponen de custodia, claro, de sus compañeros judíos húngaros que habían venido, claro, en el tren con él, ¿no? El tema es que la historia, la película está basada en una novela, sí, escrita por Giorgio. En la novela hay un sacerdote que se llama el padre Coruga, si no me equivoco, que va preso junto con, porque sale a defenderlo el padre, sí, a Moritz, qué sé yo, que no, que es un muchacho miembro de la iglesia, que viene a misa todos los domingos, yo lo conozco, y al cura también lo mandan en cana, qué sé yo, por salir a defenderlo al otro. El tema es que el padre Coruga es Virgil Georgiou, que fue sacerdote ortodoxo ruso, griego, que es romano, húngaro. Y Johann Moritz es Juan Moritz. No te puedo creer. Claro, es una historia novelada de parte de la vida de Moritz. O sea, cuando fue a Alemania, primero preso como judío y un campo de concentración, lo reconocen como no judío. En la novela termina que después le ponen un uniforme y llegan los yanquis y lo tratan como un nazi, ¿no? Claro. O sea, que le pegan palo por todos lados al tipo. Sí. Es un drama la novela, sí, pero sí, no es real. Digamos. Pero es parte de la vida de Juan Moritz. Claro, y los dos tuvieron en cana, Georgiou y Juan Moritz. Los dos salieron. Increíble. Claro. Entonces, el tema es que él pertenece a este grupo. Es un dato casi no conocido de la vida, sí, de Moritz. Sí, por eso te digo, hay muchas cosas que no se saben. Y el departamento que él está es el departamento de estudios paranormales, ¿no? Claro. Parapsicológicos y demás. Y ahí que él después viene con todo este bagaje de conocimientos, balestésicos, claro, y demás. Claro, claro. Y se dice. Y llega con recursos a la Argentina. Sí, viene también, viene ¿no? con viene dinero. Viene con dinero de familia, porque venía. La familia él era adinerada. Ajá. Y dicen que se gastó una fortuna acá, haciendo sus estudios y demás. Vos me preguntaste qué estudios tenía. No se sabe, pero acá realizó estudios, me contó Goyen Aguado, porque a la vuelta del Centro de Espeleología sobre Florida había un instituto para el estudio de las ciencias del hombre o algo por el estilo. Esos eran de Gurdjieff, de los grupos de Gurdjieff. Cuando tenían esos nombres, sí, eran escuelas del, claro, cuarto camino, pero con un nombre en mano. Podría ser. Sí. Y sí, incluso de Maillet también fundó un instituto para el estilo, ¿no? Claro, también. Jacques de Maillet, que de hecho eran amigos de Moritz. De Maillet y Moritz eran amigos. Sí, se conocían en Europa. Claro. A de Maillet también se lo asocia, bueno, no, nunca lo negó, de haber sido colaborador de los nazis en Francia, del gobierno, claro, de Vichy. Sí. Sí, sí. ¿No? Este, un, pero un académico, un antropólogo académico. Lo que aparentemente no se le conocían a Morix eran títulos académicos. Sí. De hecho, se dice que de Maillé lo conocía, lo trataba y qué sé yo, pero que no lo consideraba un par. Ah. Ahora, te decía, ahí a la vuelta, el instituto este. Sí, este es sí. Tal Kolliker Frères, que creo que tenía alguna relación familiar con Zavalla, que era el director de este instituto, daban, no sé si títulos oficiales, qué sé yo, pero una de carreras como si fuera sociología, psicología, etcétera. Y Morix realizó estudios allí. Ajá. De hecho, también realizó estudios de lingüística, porque su fuerte era la lingüística. Sí. Este, en la Universidad de La Plata, y a mí tuve oportunidad de conocer años posteriores a la muerte de Goyena Aguado, Morix falleció en el 91, a un hombre de origen húngaro que me citó, me dieron el teléfono porque sabían que sí. Yo estaba en el tema, y el tipo me llamó, que yo, y nos juntamos ahí en el consulado de Hungría, sí. Que estaba ahí en la calle Coronel Díaz y casi Santa Fe. Sí. Este, que tengo la tarjeta, este, Vites Ladanji o algo así se llama, este señor, ya un hombre mayor, casi 80 años, que quería ir a la Cueva de los Tallos. Le digo, mire, claro. A su edad creo que va a ser muy complicado, no sé. Y este, bueno, que porque le querían reivindicar la figura de Morix y qué sé yo, sí. Cosa que se ha hecho ahora en los últimos años, sí. hasta esa época todavía, dentro incluso del consulado, de la embajada o de la comunidad húngara, se lo tenían por un chanta. Ajá. Entonces este señor me dice, yo estudié en La Plata sumerio, sí. y lenguas muertas con Morix. O sea que el tipo tenía estudios. Sí, sí, porque claro. Por lo menos acá hizo alguna equivalencia, claro, ¿no? O sea que claro. Se ve que de Europa seguramente. Bueno, tenía. Pero me decías entonces. Entonces, bueno, descubre. Está en la selva y lo abandonan esta gente y lo rescatan los yuaras. Sí. Lo curan, qué sé yo. Posteriormente se enferma el cacique de los yuaras. No me acuerdo ahora, ponen un apendicitis, sí. Una cosa así. Y ya necesita ser hospitalizado. Y entonces Morix, que ya obviamente tenía conexiones, qué sé yo, lo ayuda y lo intervienen, qué sé yo, lo llevan, bla bla, y le salva la vida. En agradecimiento, el cacique le dice, bueno, le voy a revelar la morada de nuestros dioses. Gracias a su intervención, a su buena onda, qué sé yo, sí. le voy a hacer dar, y porque eran los intereses de Morix también, sí. El conocimiento del mundo subterráneo donde moran nuestros dioses. Y ahí lo llevan al patio de la casa, que es la Cueva de los Tallos. Ahora bien, Cueva de los Tallos, ¿qué son los tallos? Los tallos son unos pájaros. Uh-huh. Como si fuera una especie de aguilucho, un chimango, tal vez un poco más grande, que son que viven en la oscuridad, no son ciegos, pero son casi ciegos, uh-huh. Y que se desplazan en la oscuridad como los murciélagos, con un sistema que se llama ecocomunicación. Lanzan un grito, rebota, tienen oídos muy desarrollados, como si fuera una especie de radar, por así claro. decirlo, y entonces no chocan con los objetos, y son millones. Uh-huh. Ahora, estos pájaros que los descubrió Alexander, mejor dicho, los calificó Alexander von Humboldt en sí. la cueva de Caripé, en Venezuela, llevan el nombre de Estiartonis, debe ser por el estertor, por sí. el sonido, caripensis. Uh-huh. La cueva de Caripé en Venezuela tiene ciertas particularidades similares a la Cueva de los Tallos. De hecho, hay una leyenda que habla de un tesoro áureo ahí ah. dentro y de una comunidad intraterrena. Claro. Y ¿esa es una leyenda de los yuaras o es una leyenda que aparentemente de los yuaras, apareció después con el fogoneo de Dani? No, ya. En lo que vos sabés, porque vos sabés un montón de cosas de Morix muy poco conocidas. Ya te digo, no solamente es Morix, después va a relatar. Yo publiqué un trabajo, hice un librito con toda esta historia, ¿no? ¿Cuál es? ¿Austerra? Austerria. Austerria. ¿Y cómo se consigue ese libro Austerria? Mi amigo por mail, porque por mail. Todavía no llegó a las editoriales, por eso tengo alguna tapa, porque no tengo ningún ejemplar. Esta sería más o menos la portada. Mirá vos, que le cambié el título acá, bueno, en lugar de la puerta de acá dice los túneles de Agartha en América, ¿no? El subtítulo. mito y realidad de un continente subterráneo. Bien. Esto quiere decir que va desde la leyenda a las expediciones espeleológicas. Claro. ¿No? Esa sería la realidad. ¿Cómo puede hacer la gente para conseguir? javierestañaro@yahoo.com.ar y me escriben y nos ponemos en contacto. Bien. Para enviárselo por correo, etc. Bien. Yo dije librito, en realidad tiene. En formato A4 tiene 350 páginas. Claro, sería como un libro de 700 páginas, un libro normal, digamos, de tamaño normal. Es un mamotreto, pero tiene mucha información inédita. O sea, inédita significa que mucho no se ha publicado, porque son cosas personales, como las que te estoy contando. Claro. O sea, investigaciones personales. Y otra que he recopilado de información que me pasó Morix, Goyen Aguado, y la vida, ¿no? La vida que, claro, que nos alcanza, las revistas, los libros, la búsqueda, sí, etcétera. Entonces, Morix se topa con esta caverna, y hablando de los tallos, y el tema que los tallos son, bueno, ya dije, animales de cavernas. Y curiosamente, viendo un documental de estos tipo National Geographic y demás, sí, un ornitólogo comentaba que los tallos son todos clones de una misma especie y que habitan las cavernas. O sea, es probable que, como decía Morix, que las cavernas estas del continente sudamericano estén conectadas unas con otras, porque solamente habitan en esta caverna. Ajá. Y tiene una particularidad que yo le comenté a Goyen Aguado. Hay un reportaje. También un muchacho investigador, Pablo Basterrechea, que es un también buscador, ha hecho expediciones espeleológicas, le interesa el tema ovni, etcétera. Tiene un blog que se llama Al Sur del Gran Triángulo. Sí, título sí, sacado de ahí de las ideas de Romagnoli, ¿no? Sí. Y muy entusiasta con la figura de Morix y de Goyen Aguado, me entrevistó y me pidió colaboración, y yo colaboro con él, así que le he pasado información. Ahí, bueno, los que quieran leer, hay mucha data, algo de mi libro, pasé también algún capítulo, y lo que le pasé fue un audio de un reportaje que yo le hago a Goyen Aguado en el 95, a raíz de que en la revista española Más Allá, Javier Sierra, Aitor Ondarrieta y varios que escriben allí, publicaban artículos sobre Abuelo Austallo, sobre Morix, sobre Bondaniken, el oro de los dioses, etcétera. Y había errores. Entonces yo lo comentaba siempre con Julio y le digo, mirá, se publicó esto, lo otro, no te... Julio también había tomado una posición medio de no hablar demasiado sobre el tema. Bueno, lo que pasa es que hay algo muy fuerte ahí. Claro. ¿No? Hay alguien que supuestamente encontró un tesoro. Claro. Pero bueno, también un poco Julio tomó la actitud con los años de la actitud de Morix, de no hablar tanto. Y entonces yo decía, ¿por qué sería bueno que...? Porque Julio no publicó nada sobre el tema. Sí. Había hablado mucho en tele, en las radios, en los periódicos, claro, en las revistas. Escribió, ¿no? Pero nunca escribió, digamos, mucho sobre el tema. Escribió muy poco. Yo decía, sería bueno no solo escribir un libro, o contar la verdad, o contar tu experiencia. Y entonces medio que lo entusiasmé con que las notas, él veía que decía, bueno, acá está equivocado, esto que está dice está mal, qué sé yo. Digo, bueno, sería bueno... Digo, yo te hago un reportaje, hacemos que te haga un reportaje. Sí. De hecho, se nota cuando se ve que es una cosa improvisada, se escucha. Entonces, yo, señor Julio Goyen Aguado, estamos acá, sí, con el presidente del CAE, que yo me mando una introducción que me fui, me trabo yo mismo, qué sé yo. Sí. Y el otro dice, bueno, empecemos, qué sé yo. Es medio gracioso el tema. Le digo, bueno, ¿cuál es la verdad y cuál es la mentira? Como que yo le... Bueno, ¿cómo empezó todo? Y ahí cuenta. Bueno, el que quiera escucharlo se mete ahí en el sur, al sur del Gran Triángulo, busca el audio o pone Javier Estañaro, Goyen Aguado, entrevista, y la página te va a derivar a la página web. Ya algunos lo han levantado, así que está en varios lugares. Y vas a escuchar de la voz de Goyen Aguado contándote muchas de estas cosas que yo te conté acá. Bien. Cosa que, o sea, son palabras de él, no las invento yo. Claro. Y bueno, entonces Morix. Yo le comenté ahí, le digo, bueno, esto parece como que los pájaros estos son como una alarma, ¿no? El grito que pegan, que dice que se asemeja al llanto de los chicos, que es muy fuerte, que te sorprende, así, de cuando entras te empiezan a gritar todos los bichos. Claro. Digo, esto como una alarma, como cuando, si vos entras a un lugar prohibido, sí. O sea, que esto se, cuando entran a gritar los pájaros se escucha claro. A kilómetros esto. Ajá. Puede ser, me dice el otro, como dice, claro. Digo, una alarma para que si hay alguien que está adentro. Claro. Porque, ¿qué es lo que dice Morix? Morix dice que encuentra allí, y esto viene a cuento de Cueva de los Tallos. Los Tallos, como dije, es un pájaro que está en cavernas. Que hay, sí. Dicen que hay en la Argentina, no las conozco. En Bolivia, en Perú, en Ecuador. Hace un año o dos estuve en una conferencia de un espeleólogo colombiano que estuvo acá de visita en Argentina y estuvo contando sus investigaciones, sus experiencias. Colombia, a raíz del problema con la guerrilla y demás, no está muy explorada, digamos, por los científicos, la selva y demás, han tenido mucho impedimento en estos últimos años. Claro. Entonces está todavía como muy virgen, pero contó de cuevas con tallos, o guácharos, como le dicen también, o guacharos. Y así que hay cavernas en todo el continente americano, bueno, en Venezuela, que es donde se clasifica von Humboldt, sí. Y ahí en Santo Domingo, así que bueno, donde hay cavernas hay tallos. Por lo menos, hay alarma. Por lo menos, y dicen que están conectadas unas con otras, incluso bueno, habría cavernas claro. En Brasil, etc. Bueno, el tema es que, Morris, ¿qué dice? Y esto venía a cuento de que sí. Cueva de los Tallos. ¿Qué Cueva de los Tallos? En Ecuador hay más de 400 cuevas de tallos. Entonces, ¿cuál es la que descubrió Morix? ¡Uy, el tesoro. Vida. Claro. Morix, por eso dice, nunca van a encontrar la biblioteca. Él dice que encuentra una biblioteca. Y claro. Primero dice que encuentra una construcción. Él va a decir, según el relato, hay cosas declaradas ante escribano público, el doctor Falcón y bueno, el doctor Peña Mateo, que sacó un libro hace muy poco, que es más o menos otro mamotreto como el mío, debe tener como 700 páginas, que es este. Mirá. Porque en el 69 participa de una expedición con Morix, ¿no? Él es el abogado famoso de Morix, un hombre ya mayor también. ¿Y este libro cómo se consigue? Y lo tenés que pedir, y yo todavía no lo recibí porque es muy caro el envío. Es más caro el envío que el libro y qué sé yo. Entonces, bueno, no el Peña Mateo, sino un amigo allá ecuatoriano, un lingüista, Manuel Palacios, que estuvo ahí con Peña en la expedición y qué sé yo. Me dice, mira, te lo debo porque estoy con poco laburo y sale carísimo. Mandate, yo en algún momento te lo voy a enviar. Y claro, es un libro así, viste, tiene 700 páginas también y tapadura, que sea una edición de lujo que sacaron. Él cuenta ahí todo su experiencia y su relato, ¿no? El tema es que, bueno, en una de estas cuevas de los tallos, sí. Morix dice que encuentra a personas amigas, ha dicho que ha encontrado una ciudadela intraterrena. Acá lo que sale a la luz y lo que más popular es que... Bueno, muy bien, ahí vamos dejando parte de este relato apasionante de Javier Estaniaro sobre la vida de Juan Morix, ¿sí? El descubridor público, podríamos decir, ¿no? De la famosa Cueva de los Tallos, ¿no? De una de las tantas cuevas de los tallos que hay, como están escuchando ustedes, ¿no? Y de todas estas historias fantásticas que se fueron enhebrando desde Juan Morix, pasando por Julio Goyen Aguado, por Neil Armstrong, por Bettina Allen, ¿no? Y por tanta gente que estuvo por allí, por la zona, trató de ingresar, el mismo Ricardo González, ¿no? Pero Estañaro está contando la historia casi de primera mano, porque él lo acompañó durante 12 años a Julio Goyen Aguado, y por supuesto hay cosas que todavía no cuenta Estañaro, que esperemos que dentro de algún tiempo las cuente, ¿no? A esta nota, ¿cuánto le faltan, Pame? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, chica? ¿Cuánto le queda a la nota? 1:20 queda de nota. Así que, bueno, el lunes vamos a tratar de continuar con esta apasionante historia. Esto es historia de la investigación paranormal, si quieren ustedes, omnilógica, ufológica, intraterrena, y de la manera en que lo quieran llamar, ¿no? Para mí fue un gustazo, es un gusto, ¿no? Volver a reencontrarme con gente con la que conocí hace mucho tiempo. No, nos vamos con el de siempre. Y nos vamos yendo, ¿sí? Les prometo el lunes entonces aprovechar el tiempo para tratar de ir avanzando con esta historia apasionante que nos cuenta Javier Estañaro, un hombre muy también muy ilustrado, ¿no? Y también muy muy discreto, les digo, porque hay un montón de cosas que me contó fuera de micrófono que algún día esperemos que se puedan contar en el micrófono. Por ahora, la apasionante historia de la Cueva de los Tallos, del mundo intraterreno, no con otro de los investigadores argentinos y protagonistas, ¿no? De una parte de la historia que desconocíamos. Nos reencontramos el próximo lunes, 18:30 horas, para seguir compartiendo este material con ustedes. Hay muchísimas cosas. Ahora que viajo a Buenos Aires también nos vamos a encontrar con algunos referentes históricos del tema omnilógico y algunos otros personajes para ir ofreciéndoles estas notas que espero que también, ¿no?, la gente que se interesa en estudiar estas cosas las aprovechen. Recuerden que está el blogspot, Cielos Profundos 2012.blogspot.com, para que ustedes puedan aprovechar toda esta información y por ahí, bueno, interesarse y continuar con la investigación. No tiene que haber generaciones que continúen tratando de desentrañar, ¿no?, un montón de misterios que nos quedan, ¿no? Una cosa es, bueno, la práctica espiritual, la cuestión mística, ¿no?, el esoterismo, y otra cosa es esto que está más cercano a la ciencia, la arqueología, la antropología, y la búsqueda de los misterios, ¿no?, que tienen explicaciones entre podríamos decir humanas, ¿no?, y extraterrestres también. Gracias por habernos acompañado. Bueno, y nada más, que siendo bueno no hay odio, injusticia ni veneno que hagan mal. Amigos de la verdad, nos veremos otra vez.